Contraataca la guerrilla mediática en la casa. Son las 5 y 5 minutos de la tarde y comienza este programa que sale gracias a un pueblo que salió 11, 12 y 13 de abril a restituir a la revolución bolivariana al poder. Sale gracias también al comandante, al que tal, al macalacachimba, ¿cómo es la cosa? Al macalacachimba, al que pim pum pao, al que como ustedes le quieran poner, Hugo Rafael Chávez Frías. Por supuesto, Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, quienes les abren el espectro radioeléctrico a todos los colectivos que le hacemos vida aquí en Alba Ciudad 96.3. Claro que sí, Gustavo. Sale gracias a quién más. Bueno, tú sabes. Bellísimo. Y ni que haga lo que haga, te vas a escapar. Y no, hermosísimo. No, nunca. Y nadie. ¡Libertad! Mira, Gustavo Villapol y Pucci, Roberto Pucci. Eso, pues, agárrate. Recordamos que este espacio pues sale gracias a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores, que todos los días hace el gran esfuerzo revolucionario para llevar y transmitir calidad a sus oídos. Recordamos que también sale gracias al ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito. Así es. Y por supuesto a este gran equipo de producción, como lo mencioné antes, Gustavo Villapol, mi persona Inair Mionsur y Urban Michino. Una rusa, un abrazo grande, que se mejore, que se reincorpore. Se recupere pronto. Pronto, besa, salud, igual a su querida madre, un abrazo así gigante. Y bueno, la gente también la extraña. Sí, ahora nos escriben, Iroja, para que te recuperes pronto, porque también te quieren escuchar en esta locura de programa. Que bueno, recordamos que está en los controles Roberto Pucci. Y bueno, él está pendiente hoy porque es miércoles de rock y electrónica. Así que ¡actívense el contraataque! ¡Yeah! Ajá. Y pueden comunicarse a través del 0416-534-8710. Manden su mensajito. 0416-534-8710. Y electrónica, miércoles de rock y electrónica, al Twitter, arroba contraataque 963. Esos son los lugares por donde se pueden comunicar con nosotros. Y donde pueden revisar la noticia, por supuesto, es el dominio de pobre contraataqueguerrilla.blogspot.com, el cual también nos pueden escuchar a través de la web. En la página de albaciudad.org/radio/. Saludos y agradecimiento a quienes nos retransmiten Radio Misión 94.5 para Portuguesa y el estado Lara, Radio RPM Revoluciones por Minuto para el estado Táchira, al 88.5 FM, y Radio Venceremos en Carora. Y por supuesto, hoy nos avisó nuestro pana el Douglas, el francés, de la Radio La Piedrita 95.1. La casa de Pucci. La casa de Pucci. Que hace Pucci con su casa. Que no hace efecto con su casa, Pucci. Mira, yo creo que íbamos a estar un poco rockero, bastante rockero, porque la gente ayer, incluso desde ayer, estaba pidiendo Megadeth rock. Entonces, Pucci ya ahí está. Tenemos rock, pero bueno. Cabilla. Pero ahí vamos a buscar una que nos pidieron ayer. Y talento nacional, por supuesto, también tenemos. ¿Cómo? También tenemos titulares, ¿verdad? Esto. Buena vibra. Así que una de esas buenas noticias que tenemos, pues, es que Maduro asistió al acto de gala de los deportistas. ¿Qué tal? Y fue tremendo acto. Yo lo vi. Yo sí lo vi. Así que ese es uno de los titulares que tenemos. Pero aquí tenemos también la agencia venezolana Noticias, nos tiene lo siguiente, nos dice que bancos han otorgado 8.577 millones de créditos al turismo. 8.577 millones de créditos en créditos al turismo, ¿qué tal? Créditos, eso es para apoyar a toda la gente que que quiere viajar o estará, bueno, las dos cosas. Lo veremos más adelante. Para quienes tienen proyectos productivos, socioproductivos de turismo, y para quienes deseen realizar sus viajes a través de créditos por la banca pública. Y bueno, por aquí Ciudad Caracas nos informa que niños y niñas fortalecen valores por la paz y la convivencia. Nada mejor que inculcarle eso a los niños y a las niñas, ¿verdad? Son el futuro de nuestra patria. Y bueno, por aquí también nos informa Ciudad Caracas que los homicidios han disminuido, ¿vale? En 39%. O sea, se ha mantenido la noticia porque es algo bastante... de alta importancia. Claro, que usted no lo va a ver en esos medios privados que vetan las buenas vibras que pasan en Revolución. Así que bueno, recordamos la mensajería de texto porque más adelante tendremos Cotufas Explotadas, Mesa de Locos, Luz Caraballo y por supuesto la cuenta en Twitter para que se comuniquen al programa y opinen si están en una cola, si tienen mucho frío. Y Caracas está como fría hoy, yo no sé si es solamente por estos lados de La Pastora, pero bueno. Se pueden comunicar al @contraataque963 o al 0416-534-8710. Esto es La Guerrilla Mediática. En la casa. Vamos, Puchi, esto nos las pidieron ayer. Megadeth Trust. Vaya, complaciendo peticiones. Vaya, pues. Love. tremenda pieza de Megadeth. Trust. Esta nos la pidieron el día de ayer. Y nosotros se la soltamos hoy complaciendo ahí. Así es, al 0416-534-8710. Y bueno, al arroba contraataque 963, al cual se pueden comunicar y de hacer la solicitud del rock o la música electrónica que les guste. También recuerden que pueden enviar sus canciones si son compositores nacionales. Bueno, envíenla, que nosotros la pasamos por aquí, por Alba Ciudad, porque somos cero payola. Correcto, son las 5 y 17 minutos de la tarde. Recuerden que nos pueden escribir mensajes al 0416-534-8710. 0416-534-8710. Y por aquí tenemos mensajitos a ese número y nos dicen lo siguiente. La gente está ya de una vez activa. ¿Qué dicen? Hola, buenas tardes, camarada. Está buenísimo el programa, La Guerrilla Mediática. Estoy escuchando la emisora duro con las informaciones. Un saludo por la radio. Paulo César. Estoy en la calle del taller. El taller de ayer fue excelente, nos pone. Bueno, la gente del mercado de Bellas Artes. Un abrazo grande a toda esa gente. Movimiento socioproductivo. Eso es correcto, nos siguen llegando mensajitos por aquí. Nos dicen excelente canción, pongan una de Korn. Nos están pidiendo Korn, puche, están pidiendo Korn. Korn. Esta rockera. No, Korn Frey de Kela. Ay, vale, qué bueno. ¿Qué tenemos por ahí, Nair? Tenemos buena noticia, claro. Buena vibra en este comunismo en el que estamos viviendo. Sí, este comunismo horrible, bueno, le dan mérito a los aquellos deportistas que lucharon en tiempos de dificultades y, bueno, a los que están luchando ahorita. Tiempos de alegría. Así es, de bonanza, como dice por ahí. Los deportistas son la esperanza más pura que tiene la patria, dice Nicolás Maduro, bueno, resaltando este miércoles durante el acto de condecoración a los atletas activos y glorias deportivas de la nación ahí en el Círculo Militar de Caracas. Bueno, en esta actividad se entregaron las órdenes honor al mérito deportivo Brígido Iriarte, atletas retirados, y honor al mérito atletas activos, además del Premio Nacional de Periodismo Deportivo. También Nicolás Maduro indicó que hacer deporte es hacer bien a la patria, a sí mismo, su familia, comunidad y a los entrenadores. O sea que hacer deporte es algo fundamental para avanzar en esta revolución. Sin lugar a dudas. Bueno, el evento estuvo muy bueno. Yo lo estuvimos observando por Venezolana de Televisión. También le dieron un reconocimiento a TVS. Que ha sido... A los periodistas deportivos, pero además a los comunicadores alternativos. También deportivos. Prensa alternativa, que claro. Deportiva. Realmente estuvo muy bueno el acto. Muy bueno el acto. Lo único que no me gustó fue el ballet. Ah, sí. Bueno, pero qué más. Contradicciones, camarada. Bueno, yo soy sincera y realmente hubiera preferido otro tipo de... No tengo nada en contra del hip hop en absoluto. Es que no era pero... hip hop. Exacto. Era... Bueno, no importa. Tampoco tengo nada en contra del reggaetón, pero... Sí, me hubiera gustado ver otro otra tipo. Expresión artística. Sí, otro tipo de expresión. Que además puede ser urbana también. Exacto. Tiene que ser urbana, de calle. Pero bueno, no, excelente, maravilloso que que hagan este tipo de homenajes y de gala, porque eso apoya e impulsa mucho a toda esa gente que ha luchado por darle un respiro sabroso al país, a veces en tiempos de tensión, cuando la gente... Los deportistas están compitiendo y ganan. Bueno. ¿Quién no recuerda, por ejemplo, hoy homenajearon al Tiburón Sánchez? ¿Quién no recuerda al Tiburón Sánchez? Yo. Bueno, pero porque estaba chiquita. Nadador. Estaba chiquita, muchacha. Estaba chiquita, muchacha. Nadador. Yo también estaba chiquito. Ay, Puchi. Puchi, te va a salir Marisol el pelo. No tengo efecto de aquí, oíste, pero puedo hablar. Ay, bueno, lo no, que... Dentro de todo eso, muy bello el acto, de verdad. Es. Felicitaciones a la ministra ahí representando a la mujer. Eso es correcto. Tenemos con la buena vibra, así que la buena noticia. Y esto es una noticia de terror, Puchi. Esto es terrorífico. Así no se puede vivir. No se puede. Por eso moriría demasiado. En este comunismo, los bancos han otorgado 8.577 millones de créditos al turismo. Bancos del país, públicos y privados, sí, Hay bancos privados en este comunismo. Han otorgado créditos al turismo que suman casi 10 mil millones de bolívares hasta este año 2013. Lo que supone que un cumplimiento castrocomunista del 125% de la cartera crediticia dirigida al sector para el primer semestre del año. Primer semestre del año. Y un incremento de más de 3 mil millones de bolívares con respecto al año 2012. Qué raro. Y esos créditos y eso financiamiento es solo para la parte nacional, ¿no? No hay créditos para ir a Miami. Es una pregunta que tengo, una duda. No, claro que hay créditos para eso. Es que haces una pedida de tu cédula del turismo. Del buen vivir del turismo. Bueno, a mí me da un poco de raya pedirla, claro. Pero yo la pedí porque de pana me sale de barato el viaje para Miami, ¿no? Yo mando, tú sabes. Bueno, saberte ese tipo de información. Mira, porque en este turismo yo quiero irme, pero tú sabes, hay que aprovechar todas las cosas. La última vez que fui a Panamá. Ajá. A Panamá. Cuéntame, compro cosas. La última vez que fui a Panamá, pedí mi cédula del buen vivir. Ay, no, pena decirlo, pero la compré. Ay, pero tú sabes cómo se van esas cosas. ¿Qué digo? La pedí, porque no, aquí no la venden. Ah, la gente no le vende uno nada, es una cosa insoportable. Uy, no. Uno quiere comprar sus cosas y se la dan gratis. Yo quería pagar este gobierno. Entonces yo fui, pedí mi cédula del buen vivir turística. No le digas a nadie que tengo cuenta en el Banco de Venezuela. Por favor, te lo pido. No se lo digas a nadie. Pero yo, chico, pero yo sí, yo también tengo. Soy Maritza el peludo. Entonces yo fui, pedí, ¿verdad? ¡Basta! Ok. Pero bueno, un poco de este comunismo. Vamos a hablar del futuro de Venezuela, sí, ¿vale? El futuro de Venezuela lo vamos a comentar un poco cuando más vengamos. Adelante, porque vamos a identificarnos, vamos a un corte sí, de identificación y ya volvemos con más, porque este celular es... La guerrilla en la casa. Lleva, y en la calle también. Si te mueves, pierdes. Ya regresa Contraataque. Somos una ciudad que crece y se organiza. Somos Alba Ciudad. Nuestra América se pronuncia en contra del atentado que sufrió Evo Morales, presidente de la República Plurinacional de Bolivia. Palabras de Rafael Correa, presidente de la República del Ecuador. Hermanas, hermanos bolivianos, querida Bolivia, patria grande, no estamos aquí para jugar a falsas victimizaciones. Eso ya nos ha hecho mucho daño. Pero sí para hacernos respetar como naciones. Si lo ocurrido no justifica una reunión de jefes de Estado de nuestra América, de nuestra Sudamérica, ¿qué lo justifica? O nos graduamos de colonias, o nos mantenemos y nos perpetuamos como Estados libres, independientes, dignos, soberanos. Se han destrozado los principios de las Naciones Unidas, que nos dicen que los Estados deben buscar la amistad, con buena fe hacer respetar la Carta Constitutiva de las Naciones Unidas. Se ha destrozado el derecho internacional consuetudinario que habla de la inviolabilidad de los jefes de Estado. No entendemos por qué se ha actuado así contra la querida Bolivia. Si Bolivia no ha saqueado a nadie, Bolivia no ha invadido a nadie, Bolivia no ha espiado a nadie. No entendemos esa doble moral. En lugar de estar defendiendo a sus pueblos del mayor caso de espionaje a nivel de la historia, de la humanidad, tratando de dejar de esa manera a un jefe de Estado, además indígena, representante de nuestros pueblos ancestrales. Momentos en la historia. El 10 de julio del año 1902 nació el periodista, poeta y activista político cubano Nicolás Guillén. Es conocido como el poeta del son, ritmo y baile típico de Cuba. Además, está considerado como el poeta nacional de Cuba.

Continuamos aquí en este contraataque, la guerrilla mediática. En la casa, cuando son las 5:32 de la tarde, recordamos la mensajería de texto porque hoy es miércoles de rock. Y electrónica. 0416-534-8710. 0416-534-8710. Y en la cuenta en Twitter. Arroba contraataque 963. Activos ahí. Bueno, soliciten su canción. Tenemos buena vibra y estábamos hablando que Ciudad Caracas nos informa que los niños fortalecen valores por la paz y la convivencia. ¡Nos ideologizan! ¡No puede ser! Entre cantos, nos ideologizan entre cantos, risas, aplausos y mucha diversión. Los docentes, alumnos y padres y representantes de los centros de educación inicial de las 22 parroquias del municipio bolivariano Libertador acudieron pues este miércoles, el primer encuentro de las niñas y niños por la paz y la convivencia en los espacios del Parque del Oeste, Ali Primera, por cierto, un parque recuperado por esta revolución. ¿De quién es culpa eso, mi comandante? Y bueno, está activo. Ah, bueno, culpe Chávez, pues. Está activo. Está el tiroteo ahí, el puch. Esta actividad estuvo realizada por la Dirección de Educación, ente adscrito, por supuesto, la Alcaldía de Caracas, la cual tuvo como propósito fortalecer el trabajo pedagógico que ya se viene impulsando en el CEI, junto con el Plan de Convivencia Ciudadana. Y bueno, alrededor de 3.000 personas entre niños y adultos asistieron al evento, los cuales disfrutaron de actividades deportivas, recreativas, globomagia, pintacarita. ¡No! ¡Los están ideologando! ¡Qué horrible! ¡Ideologando! ¡Qué horror! ¡Ideologando! ¡Ideologando ando! ¡Ideologando ando! ¡Ideologando en el nuevo estilo! Ay, bueno, y esto es parte de darle un freno a la violencia, a las drogas y una apertura, por supuesto, hacia lo que es la ciudadanía, que está contemplada en la Constitución Bolivariana de Venezuela. Así que docentes, padres, representantes y por supuesto los niños y las niñas que estuvieron ahí agradecieron toda esa actividad. Qué bueno. Comunismo es ese. Son las 5:33 minutos de la tarde. Recuerden que nos pueden enviar mensajes de texto al 0416-534-8710. 0416-534-8710. Y es ahí donde nos ha estado escribiendo la gente. Por aquí nos dicen: saludos, qué buen programa. Al fin llegó el rock. Seguro el pan de Megadeth. No sé por qué tengo la sensación de que es el pan de Megadeth. Yo no soy pitonizo, pero seguramente. Pero aquí nos escriben más mensajitos de texto. Nos dicen: saludos, gracias por la decor, tremenda pieza. Ahí está, Puchi. Esto, gente agradeciendo la rapidez. Estos halagos son contigo, mi pana DJ Puchi. Puchi. Así es. Por aquí siguen llegando mensajitos de texto y la gente está contenta. Nos dice: saludos, qué buen programa, qué buena forma de decir noticias. Está bien. Mira, hablando de eso, yo. Qué malos gustos tiene la gente. No, horrible. Calándose esta mamarracha. Y este comunismo espantoso que tenemos en este programa. Catro comunismo nicochavista, por favor, más respeto. Mira, por aquí Correo del Orinoco tiene una noticia que no puedo dejar pasar. ¿Qué dice? En ningún momento. ¿Y qué dice? Venezuela promueve campaña contra el machismo. Ah, qué bueno, ah, qué bueno, qué bueno. Un fuerte aplauso ahí, Puche. Puche, rápido antes de que te caiga el. Puche feminista, ¿verdad, Puche? Ay, chamo. Bueno. Ajá. Bueno, la ministra Tarazón. Saludo a la camarada. Indica que la campaña forma parte de las estrategias desplegadas por medio de la gran misión A Toda Vida Venezuela, a fin de reimpulsar los valores que son fundamentales para erradicar el fenómeno de la violencia. Y bueno, la Andreína Tarazón también indicó dio estas declaraciones porque estaba participando en la discusión de la reforma de la ley sobre el derecho de las mujeres e indica que nosotros queremos como mujeres combatir y luchar por una sociedad distinta. Destacó que la campaña forma parte de las estrategias desplegadas, bueno, por todo este gobierno de calle también. Y bueno, así es, eso me parece súper interesante, sobre todo porque se está dando mucho el fenómeno. Lo tengo que decir que no aceptan, no le dan, sobre todo en las empresas privadas. Están negándole el empleo a la. Bueno, me he escuchado varios casos que le niegan el empleo a las mujeres por tener. Que tienen hijos. Niños menores de 2 años. Entonces, la lucha es bastante. Completamente ilegal. La lucha es bastante ardua y hay que seguir ahí montadas y todas. Bueno, todas y todos a impulsar esa lucha. Así es, son las 5:36 minutos de la tarde. Nosotros vamos a escuchar un grupo que se es uno solo. Es un grupo de liceístas que se ha estado ganando por ahí un prestigio poco a poco. Se han ganado algunos premios en algunos concursos nacionales y que suenan bien sabrosos. Han participado. Así es, han participado en concursos internacionales. Se llama Vida la Vil, así como suena. Y bueno, tienen unos temitas bien sabrosos. Lo vamos a escuchar en este miércoles de Rock Electrónica y ya venimos con más de Contraataque a la Guerrilla Mediática. En la casa apoyando el talento nacional. Talento nacional. Creo que sí. Tremendo chamos ahí tocando buen rock venezolano. Por aquí, por tu alba ciudad, cuando son las 5:42 de la tarde, recordamos la mensajería de texto 0416-534-8710. Así es. Y por supuesto, el Twitter, @contraataque963. Bueno, soliciten su canción a través del Twitter o a través de la mensajería de texto. ¡Copuchi! Está hoy al tiro. bien vestido y pendiente. Ay, Puchi se puso la pinta del bautizo. Puchi como que tiene una cita hoy. Ay, Puchi tiene primera comunión. Primera comunión tan tarde, no creo. No, pero no es de él. ¿Pero qué es eso? Igual tan tarde no creo. No, no, sí puede ser. Ah, piensa rápido, Gustavo. A la fiesta de la primera comunión. No, ya este seguro es un chiste y todo extraño. De eso se hacen los hombres y bueno. No, ay, ay, en fin. Son las 5 y hablando de cosas de... Ajá, de cosas raritas. Sí. De cosas extrañas. La locura, de la mesa, de cosas lentejas. Sí, imagínate. De cosas fastidiosas. ¿Qué viene? ¿Qué viene, Puchi? ¿Qué viene, Puchi? ¿A dónde? ¡Hijito, Puchi! Esto es una fiesta de locos. Es una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Y de loca también, y de loca también. Pero yo soy el único que no estoy loco. Chávez es el único que no está loco. Uy. Esto era el exorcismo que estábamos pidiendo. Diputados opositores. Y yo. Presentan ante la conferencia episcopal el caso de Richard Mardo. Los diputados a la Asamblea Nacional, Irán Gaviria, Richard Mardo y Julito Borges, mejor conocido como Ceja de Toldo, acompañados con nada más y nada menos que Luis Miquilena, sostuvieron este viernes un encuentro espiritual con los representantes de la conferencia episcopal. ¿Cómo pudieron entrar? ¿Qué saldría de eso? El coordinador de Primero Justicia, Ceja de Toldito, explicó que en la visita a la conferencia episcopal se presentó ante su directiva el caso del Mardo. Dijo el Ceja de Toldo: mostramos ante los representantes de la iglesia el agua bendita, padre, los abusos y las violaciones a la constitución y a las leyes vigentes, en este caso amañado y sustentado con pruebas falsas y cheques forjados, que fueron presentados por los diputados. Disculpe que diga estos nombres en la presencia de Cristo nuestro Señor, Diosdado Cabello y Pedro Carreño. Seguiremos informando desde las pailas del infierno, perdón, desde la conferencia episcopal, con los diputados de Primero Justicia. Para Mesa de Locos, reportó el cura loco. ¡Qué locura! Yo creo que le fueron a echar en verdad agua bendita, sacarle los demonios, una cosa así. Al Mardo, ya que no lo pueden cambiar el apellido, a ver si le quitan con agua bendita. Mira, los si pecados. Nosotros, ¿vale? Si nosotros produjéramos este programa. Ay, qué así lo vale. Recuerden que pueden mandar ¿cómo es eso? Un mensajito de texto. Hablaste como Gepeto, el de Pinocho. El de Pinocho. No, ese es el cura loco, el reportero que nosotros tenemos aquí para la ciudad. Cada vez que hay cosas espirituales, sea en el infierno o en el cielo, sea con la conferencia episcopal o sea con no sé con quién. No hayan cómo hacer su corrupción legal. Nosotros mandamos al cura loco de reportero. No hayan cómo hacer su corrupción legal. Son sinvergüenza. No hayan cómo decir que son choros, pero que les está permitido ante la ley ser choros. Bueno, parece que está permitido por los enviados del diablo en la tierra. ¿Qué digo? Los enviados de Dios en la tierra, la gente de la conferencia episcopal. Luis Miquilena, ¿eh? Los acompañó en ese viaje, al más allá. Debe ser los principios de la cruzada lo que tienen. Dicho, se ha pegado. Por mire, eso digo, echa, porque imagínate. Ahí, ahí, y yo en la foto no veo cruz. Es que yo creo que si ponen una cruz, no, se, no se achicharran. Se achicharran, por eso dije, ¿cómo entraron? ¿Cómo pudieron entrar? Ni el cura que los atendió tiene una cruz en el cuello, porque sí, yo creo que se le achicharra también. Yo creo que la noticia dice una parte que lo atendió, así como los escuchó por largas horas, aburrido. Fastidio con esta gente. No te preocupes, Mardo, que en el rodeo hay un pastor evangélico. No hay pastores ahí, hay pastores evangélicos, hay que más, hay curas, no, también sacerdotes. También hay curas, sacerdotes, ¿no? Claro. Sí. Aunque últimamente las cárceles, los sacerdotes perdieron su vocación cristiana, pero bueno. Ah, bueno. Ay, por aquí nos escribe un mensajito. Por aquí nos escribe un mensajito de texto. ¡Vergación! ¡Vidalavil! ¡Suena durísimo! Por la potente Alba Ciudad. Esto no nos escribe nuestro camarada Alberto Aranguivel. Ah, saludos. Saludos, Alberto. Vale. Son las 5:47 minutos de la tarde. Vamos a seguir escuchando este miércoles de rock y electrónica. Pedimos disculpas por la oposición que tenemos y ya venimos con más. Este contraataque guerrilla mediática. En la casa. Vale. Hostia. Too long for Continuamos aquí en este contraataque, la guerrilla mediática. En la casa escuchábamos el Hoyo Negro del Sol de Soundgarden. A las 5:53 de la tarde. Bueno, recordamos la mensajería de texto de este programa 0416-534-8710. Y la cuenta en Twitter, @contraataque963. ¿Quién es? 0416 nos recuerdan los panas de la radio comunitaria La Piedrita, que es la 95.1, que están conectados al Contraataque y a Alba Ciudad 96.3 FM. Bien, un abrazo grande a sus camaradas. Este viernes reciben sus equipos y... Por supuesto, a través del Twitter, nos dice por aquí el pana Frankie Maldonado, nos manda saludos y nos felicita por el programa a través del @contraataque963. Bueno, un saludo. Un saludo para los panas de La Piedrita, al pana, al francés que Douglas. Nos está escuchando. Habló Puchi. ¡Póngalo a trabajar, Douglas! ¡Ay, qué malo! Mira, te estás riendo mucho y yo no soporto en este comunismo que te rías. Porque estamos en el charco. A ti lo que te gusta es la locura. Ay. Eso. De chachopo, apartaderos, caminas Luz Caraballo, con violetitas de mayo y carneritos de enero. ¡Luz Caraballo! Mayameros. ¿Ah? Mayameros. Agasajan a María Cori. Que no es lo mismo que agazapan. Ni escachapa. La diputada opositora a la Asamblea Nacional, María Cori, recibió ayer las llaves del Doral, ciudad de Miami. ¿Allá de dónde? Del Doral. Pero no es el Doral Beach. No, es la ciudad de Miami. Miami, estado de Florida, en los Estados Unidos habitada. ¡Qué honor! Mayoritariamente por venezolanos de clase alta. Quienes se consideran exiliados. Machado recibió el reconocimiento de manos del alcalde de Doral, el venezolano Luigi Boria, quien considera valioso lo que Machado hace desde la Asamblea Nacional de Venezuela. ¿Cuándo va? Claro, cuando no se está reuniendo con Gianni Sánchez. Con su ya archirreconocida emotividad, la derechista les exaltó la lucha que mantiene en el exterior por la democracia en Venezuela. Agregó que es fundamental apoyar a quienes se autoexilian a fin de mantener una pugna para que entre todos desde Miami, así literalmente dice la noticia, se logre una Venezuela justa, democrática y libre. Lo que, según ella, no existe. Por lo que a su juicio, el mundo tiene que saber que no hay democracia en Venezuela. Desde Miami. Y bueno, por supuesto, dijo sentirse honradísima con los jóvenes que estaban luchando desde sus residencias. Vuelvo y repito, en el exterior, Miami, etc. Hay unos jóvenes que están luchando desde Miami. Desde Miami. Sépalo, señora de Antímano. Sépalo, señora de Propatria, de Palo Verde, de Petare, de La Yaguara, de Lonoto, de Caricuao, del 23 de enero. Que hay unos jóvenes desde Miami luchando por usted. Usted nunca los ha visto, pero ellos son como el enmascarado. Y bueno, destacó que regresaría a nuestro país llena de entusiasmo para recordarles y ratificarles a los venezolanos que este régimen, que no estamos solos. Yo creo que se le explotaron las cotufas, Puchi. Yo creo que se le explotaron las cotufas. El extraño mundo de las cotufas explotada. Venezuela bate 2 récord Guinness más. Suspensión repentina de huelgas de hambre y consumo de cachitos durante las mismas. Poco después de haber conseguido un récord Guinness por parte del esquiador venezolano César Baena, que completó más de 2.500 kilómetros de recorrido por Venezuela, se vislumbra dos nuevos récords de este tipo. ¡Llévatelo! Mayor número de huelguistas de hambre que se retiran cuando les da mucha hambre y mayor número de cachitos consumidos durante las huelgas de hambre. con los continuos anuncios y retiros de huelgas de hambre que se realizan activistas opositores al régimen todo el territorio nacional, Venezuela está a punto de obtener dos récord Guinness al mismo tiempo, cosa única en la historia de los premios. La representante del Guinness en Venezuela, Torcuato Mala Prensa, explicó que esto tiene al país eufórico. Dios mío, estaremos ganando récord Guinness por montones, esto es una bendición, soy tan feliz, explicó Torcuato. Las noticias sobre el récord Guinness vienen a darle frescura a nuestra atribulada población, a quienes los medios tenemos a monte con malas noticias. ¡Ting, ting! Reporto para ustedes. Globoterror.com para con tus fases flotadas. Ay, no sé. Oye, de verdad, es un récord Guinness. Nos fuimos. Son las 5:58 minutos de la tarde. Puchi nos está votando porque viene marcando zona. No se lo pierdan. El noticiero, el informativo comunal de Alba Ciudad 96.3 FM. Nos vamos, nos escuchamos. Desde tu comunidad. Así es, nos escuchamos mañana. Y recuerda que Cristo te ama. Y Chávez también. ¡Viva de los Puchi! Viva marcando zona. Nada. ¿Ya esta gente despidió? No, yo quiero hacer un programa, otro ahora. Que no venga Mango, vengo yo. No, viene Gustavo Hiroja o Jorge Rivero. Pero mañana. Sí, todos los días. No, quiero yo. Randall, dale un espacio a este loco. Los peques tenemos derecho a tener un programa en esta emisora porque cuidamos la naturaleza y queremos la vida. Y queremos los pueblos del sur tomar las emisoras y las radios y las ondas hercianas. Porque Cristo te ama y Chávez también. Ah, no, ese es el programa anterior. Bueno, ¿y la colita la agarra Julio con vos? ¿Cómo es que dicen? Sin lubricación. Sin lubricación. Mañana contraataque de lunes a viernes a 5 p.m. Sin lubricación. ¡Contraataque! ¡Contraataque! ¡Guerrilla! ¡Contraataque! ¡Guerrilla! ¡Guerrilla! ¡Guerrilla! ¡Guerrilla! ¡Tú! Eso es todo, amigos.